Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Stopping eating when I am full. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Before you decide